Vuelva a las mañanas de la Radio Garabato, que alguien haga algo, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Contenido sanmarqueño, actualidad social y política, cultura, deportes y humor, de acá y del más allá. Radio Comunitaria Garabato. FM 88.3. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Estás escuchando Radio Garabato, transmitiendo frente al río San Marcos, como un pájaro en el aire, por la FM 88.3. Radio Garabato, aire comunitario. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Buena, buena, buena. Bueno, suelto cuidado, Pinque, panque. Dice ahí berro. ¿Qué es berro? No sé, a mí. Una verdura. Una aromática. Busquemos que es berro, por favor. Googleemos. Sí, me suena. Ya no puedo googlear más porque me bajé Brave ahora. Bardo, abrir todo de nuevo. ¿Cuándo no te acordás las contraseñas? Es una verdura. ¿Pero cómo es? Como hojita. Ah, como una aromática. Más grande. Sí. Entre una rúcula y un orégano grande. Ah. O sea, como esa hoja bien. Así redonda. Yo todavía estoy en la cama, todavía no. Mi cuerpo sigue ahí, digamos. Vino mi. Totalidad mi vino alma. Vino tu cuerpo y quedó claro, tu alma. Quedó, sí. Una parte de mí todavía está durmiendo. Qué es difícil. Es que el domingo fue muy domingo. O sea, fue muy domingo de lluvia. Yo no salí ni a tirar la basura ayer. Nada. Nada. Una serie completa de 13 capítulos me vi. ¿Qué viste? Algo que encontré que es un poco viejo, que se llama Cartoneros. Una serie que está en Amazon. Que el protagonista es Luis Luque. Y cuenta la historia de una organización que nace en el 2001 en plena crisis. Sé por dónde va. Está buena. Está buena, un poco sobreactuada, pero está buena al fin. O sea, bien dominguera. Es ficción. Falopita para mirar. Viva el domingo. La ficción. Sí. Pero bueno, hoy es domingo para mí. O sea, ¿hoy? Todavía. ¿No es domingo hoy? Técnicamente no terminó. Estaba pensando que para Semana Santa podemos ir a San Marcos Sierras, un lugar donde hay mucho río, donde uno se puede meter. Hay sol todo el año. Todo el año. Nunca no llueve. Es seco. Jamás. Sí. La gente se va a vivir ahí a San Marcos porque este es muy seco y no hay humedad. Entonces las rodillas no duelen. Si tenés algún problema respiratorio. Vivís bárbaro ahí. Bárbaro. Sí. Así que bueno, si quieren podemos probar. Ahora en Semana Santa vamos. Dale. Nadamos un poco. Recorremos la feria de artesanos, que seguro está re linda. Hay eventos en la plaza, en el río, tocan bandas al aire libre. Sí. Súper, súper amigable. La cosa es que otra vez es lunes, ya 6 de abril. Tranquilo, totalmente. Y haremos nuestro mejor esfuerzo, compañeras. Hoy lo vamos a dar todo. Escuchame, soy un rompebolas. Te voy a ir sugiriendo si querés, porque no conozco los temas. Bueno, escucha, fíjate si. Vamos. Bienvenidas y bienvenidos a otra semana de Que Alguien Haga Algo en el... Uy, ¡opa! Bueno, así... Vamos despacio, vamos despacio. Che, dije un montón de palabras juntas, todas con un sentido. Va la otra. Yo la verdad es que no puedo dejar de imaginarme, desde que dijimos berro, es como que solo puedo pensar en tipo un alemán o algo así retándote. Claro. Entonces, berro, haz tal cosa. Claro. Es lo único que puedo pensar y no... Paciencia con el sketch de hoy. Buen día, compas. ¿Cómo les va? Por acá muy bien. Silencios. Hola, Vero. Hola, Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata este día? Bien, dentro de todo. ¿Cómo me costó levantarme hoy? Estaba difícil. Hubo mensajitos en el grupo de intentos sí. Che, todos estamos para suspender. Sí. Todos quedamos. Todos estamos en esta. Y no, acá estamos los tres. Acá estamos. Había voluntad. Solo porque era el segundo programa. Ya si era el tercero, mira, no sé si venía. Yo creo que si era el primero así, arrancaba hoy. Sí, ¿no? Había una posibilidad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya pasó una semana completa de este programa llamado Que Alguien Haga Algo. Hoy es la cuarta edición, nuestro segundo día de equipo y nuestra cuarta edición como programa. Muchas cosas sucedieron la semana pasada en el estudio de la radio. Muchísimo. Estuvo tanto bueno. Que ya no me acuerdo. Estoy teniendo problemas para retener cosas, como a todo el mundo, supongo. Creo que es... cosas de pantallas. Retener tipo el sueldo a mitad de mes. Retener también. Claro. Sobre todo. Sí, la retención está difícil. Lo único que estoy teniendo es retención de líquidos. De líquidos, claro. El otro día me fui de la radio, no me acuerdo si el lunes o el miércoles, y cuando llegué a mi casa, 10 minutos después de haber llegado, me senté y dije, ¿cerré la puerta? ¿De la radio? Sí, y sí, había cerrado la puerta, pero no me acordaba. ¿Qué, volviste? No, no confié en que había cerrado. ¿Sos de esas que cierra y tantea? Sí, sí, obvio. ¿Y ese día no? ¿O sí y no te acordás? Acuerdo. Claro. No me acuerdo, me pasan esas cosas, tengo lagunas. Yo creo que es algo automático, pero que se hace dos o tres veces. Claro. Yo por ahí cierro, me subo a la moto, me bajo de la moto, chequeo, vuelvo y ya lo hice dos o tres veces. Sí, yo no iba a volver. Aparte me había sentado a almorzar a las 3 de la tarde y dije, no, bueno, confío en que no va a pasar nada. Bueno, una mañana húmeda en San Marcos Sierra, llovió todo el fin de semana, o al menos todo el domingo. El sábado hubo mucho viento a la tarde. Sí, estaba así, tremendo. Insoportable. A mí el viento me pone de los pelos, no es algo, lo que menos me gusta es el frío, me lo banco, el calor me lo banco, la humedad. Claro, el viento me pone de los pelos. No, yo estoy muy acostumbrada al viento, no me gusta ni un poco. Los sureños. Pero estoy muy acostumbrada y es como, ¡ay, qué paja! Pero lo que yo pienso, mis problemas, ¿no? Es como, ¡ay, me tengo que atar el pelo! Bueno, son problemas. Problemones. Son problemas, para la gente con flequillo también es un problema. Sí, también se te vuelve el flequillo. Repente, sí. Por eso me bajé de esa. Ya no más flequillo. Veo que mucha gente se está bajando del flequillo. ¿Qué pasa? Ahí... Y se nos tildó de claro, sucias, zurdas. de sucias, de cucas, de muchas cosas. O sea, bullying. Bullying. Bullying al flequillo. No, es difícil mantener un flequillo. Aunque ustedes no lo crean, es difícil mantener un flequillo. Imagino, sobre todo cuando el clima se volvió húmedo. ¿No? Claro. Porque con la sequedad sanmarqueña que a la que acostumbrábamos, me imagino que era más simple. Ahora te levantás con el flequillo apuntando al techo. Claro, sí. Entre eso y que sea lo primero afectado después de una crisis también. Pobre claro, flequillo. Siempre la terminás agarrando con el flequillo, claro. más cortito. Un domingo como ayer, pero sabes, ahí, tuk, tuk, tuk, te cortás mal. Pero son esos días en los que te agarra medio débil y dice, ay, bueno, me voy a cortar un poquito, y cuando te diste cuenta, te fuiste. Tenés un centímetro, ya no. Un dedo de flequillo. Igual hay chicas a las que le queda muy bien. Sí, pero me imagino que le dedican muchas horas. Sí, obvio. Ese fleco. Hay gente que se lo seca con el secador, pasa la planchita. ¿Todos los días? Todos los días. No, yo no estoy para tanto. Y si no sale, se ata arriba, ¿no? Pero hay gente que no le queda tan bien. Es verdad. Yo tengo un pelo que es muy lacio, entonces no me queda bien si me lo ato para atrás. Me pasa exactamente lo mismo. No hay forma de que se quede enganchado. Claro, sea. Se sale por todos lados. Es uno. Un pelo. Sí, un pelo. ¿Y si hay una cana de esas que hace rulo? No, todas las canitas hacen rulos. Claro. Ese es el problema de personas con canas. De canas. 14 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Caen unas gotitas todavía en el pueblo. Esta semana va a estar así, compas. Va a ser frío, va a estar nublado, con temperaturas que no van a superar los 21 grados. O sea, ¿en serio? Una diferencia abismal entre Ya estoy triste. Ya me puse mal. Bajó muy rápido la temperatura, no lo vi venir. Y así estoy con mi garganta también, como todos. Estamos todos medios así, ¿no? Sí, el fin de semana costó, aparte. El viernes estuvimos haciendo sonido a Dale Cumbia, sí, en Lumanía. Hasta las 6 de la mañana despiertos. Por lo tanto, el sábado no existimos como equipo. Y el domingo, bueno, todo invitaba a que nadie. El domingo exista. Era domingo. Qué buen domingo. Sí. De esos que no abundan. Bueno, estamos arrancando este Que Alguien Haga Algo de hoy lunes 6 de noviembre. No, de noviembre, no, ojalá. Uy, ya no. Se termina el año, chiquis. Listo, chau. Último programa. Manden sus mensajes. Díganos ustedes qué día creen que es. ¿Qué mes creen que es? ¿A qué teléfono mandan mensajes? Pueden escribirnos al 525153. Bien, ¿y este equipo por quién está conformado, Vero? Está conformado por Alma Reinaudi. Muy bien. Presente, Nicolás Mano. Hola, ¿qué tal? Y Verónica Barros. Y está Raiken Duna por allí. Está con los auriculares está puestos. Está haciendo la coordinación del aire. ¿Está cebando mates? Y cebando mates. Ahora va a ir hasta Chevy a comprar unas facturas, dijo, qué grande. Vamos. Ray. Muy bueno. Qué bien, esos son los compas que necesitamos. Bueno, tenemos varias cosas para hoy. Ahora en un ratito nada más vamos a estar recibiendo a nuestra primer columna del día. Sí, nueva columna. Ella es Silvana Paredes, una conocida ya de la radio y de todos nosotros. Su columna se llama El Lugar Que Nos Habita. Y vamos a hablar un poco sobre diseño permacultura y diseño comunitario. Bien, vamos a ver de con qué... ¿Con qué viene hoy? ¿Con ella, qué ahora viene? En un ratito nada más. 10:40. 10:40. Sí, ella se hizo un flyer. Muy bien, esas son las columnistas que me gustan. Bueno, en la segunda hora vamos a estar hablando sobre el intento de modificación de la ley de glaciares, luego de la frustrada audiencia que se realizó la semana pasada, donde de los 100.000 inscriptos solo pudieron hablar unos pocos. Sí, un simulacro de audiencia. Un simulacro de audiencia, mientras al mismo tiempo se le daba media sanción a esa ley en el Congreso. Así que bueno, vamos a estar hablando con una comunicadora, con una persona que estuvo, que fue una de las pocas personas que pudo hablar en la audiencia pública, así que vamos a estar comunicándonos con ella en la segunda hora. Así es, con Jessica Gentile. Ahí va, que es de la red ecosocialista. Sí, es comunicadora social, escribe para un medio, una militante muy del territorio. Bien, eso va a ser en la segunda hora. Y como siempre vamos a estar leyéndolos a ustedes, los oyentes, las oyentes de esta radio comunitaria, para que también nos pidan unas canciones en este día de lluvia, que nos cuenten qué están haciendo, si están haciendo el mate, si están limpiando la casa. Hoy no se limpia la casa, ¿o no? No. Día de humedad. No se limpia la casa. Se dejan las zapatillas afuera si se puede. Re. Y también si podés no salir... Es un buen consejo. Arrancamos entonces este programa con Britney. Sí. Es un día para escuchar Britney Spears en una versión. Una versión medio argentina. Baby, one more time. Oh, baby, I would like to know. Now you're right outside, yeah. Show me how you want. RTL Records. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en que alguien haga algo. Conflicto docente. Martín Yarlora confirmó que va a pedir la conciliación obligatoria. El gobernador de la provincia publicó anoche un tuit en el cual reitera que el reclamo de UEPC es legítimo, pero que necesita negociar la paritaria sin afectar el dictado de clases. Presentarían hoy la cuarta oferta para el gremio. Ante el inminente inicio de un plan de lucha que afectaría el dictado de las clases durante 3 días consecutivos, el gobernador Martín Yarlora confirmó que la provincia solicitará el dictado de la conciliación obligatoria. La medida busca desactivar de manera inmediata el paro de 72 horas anunciados por la UEPC para este miércoles, jueves y viernes, bajo el argumento de que la interrupción del ciclo lectivo genera una multiplicidad de conflictividades que no son neutras para la sociedad. Pero decinos algo que no sepamos, Martín, por favor. Pese al endurecimiento de la postura oficial para garantizar las escuelas abiertas, el mandatario ratificó a través de sus redes sociales que el gobierno reconoce la legitimidad del reclamo salarial y que en ese sentido asegura que se avanzará en la mesa de negociación con una nueva propuesta superadora, la cual confirmó como el resultado de un esfuerzo conjunto de todos los cordobeses. Pese al contexto económico, Córdoba registró un 80% de ocupación durante el fin de semana de Semana Santa. Pese a las condiciones climáticas adversas y al contexto económico nacional, Córdoba volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo de Semana Santa. Con picos de demanda concentrados entre el viernes y el sábado, la provincia registró un promedio general de ocupación del 80%. Para esta fecha, el legado del cura Brochero y todo el circuito de turismo religioso se consolidaron como un clásico en la elección de los visitantes. A eso se le sumó una agenda muy diversa con eventos como el partido entre Talleres y Boca con público visitante, festivales gastronómicos como Peperina y competencias internacionales como el Mundial de Esquí Náutico. Esto hizo que la ocupación llegue en algunos lugares al 95% y en términos generales en toda la provincia estuvo cerca del 80%. El gremio de judiciales ratificó el paro de este lunes en defensa del salario y la jubilación. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial ratificó el paro de actividades previsto para este lunes 6 de abril, hoy, y denunció que el personal ha recibido correos electrónicos fuera del horario laboral, con amenazas de descuentos para quienes se adhieran a la medida de fuerza. Expresó el gremio de judiciales que el paro se mantiene y se ratifica más que nunca. Vamos al paro con más fuerza, en unidad, en defensa del salario y de nuestras jubilaciones. Con volanteada y micrófono abierto, Córdoba se manifestará en defensa del agua y de los glaciares. En simultáneo con el debate por la reforma de la ley de glaciares en diputados, impulsado por el gobierno, este miércoles concentrarán organizaciones, asambleas y autoconvocados en la Plaza Vélez Arfiel para pronunciarse en defensa del agua. Este miércoles, desde las 16 en la Plaza Vélez Arfiel, concentrarán diversas organizaciones, comunidades, asambleas, vecinas y vecinos autoconvocados para pronunciarse en defensa del agua y en contra de la pretendida reforma de la ley de glaciares que impulsa el gobierno nacional. La jornada incluirá la actuación de artistas, intervenciones y micrófono abierto para que las personas puedan hacer uso de la palabra que fue negada durante el tratamiento de la ley de diputados. Un poco más de esto vamos a hablar en la próxima hora con Jessica Gentile. Motosierra sin fin. Desde este lunes el gobierno desvincula a 2.500 empleados de ANSES. Con una mezcla de angustia, miedo e indignación, viven los 6.000 empleados de ANSES el proceso que conduce a concretar 2.500 desvinculaciones entre aceptaciones de retiros voluntarios, despidos y pases a disponibilidad que empiezan hoy lunes. Terminada Semana Santa, vence el plazo para las presentaciones de retiro voluntario. Las enviadas quedarán sujetas al visto bueno del organismo. La diferencia con la meta fijada se cubrirá en primer lugar con despidos con causa que surgen de un estudio de legajos que realiza la Oficina de Recursos Humanos en base a datos de ausentismo, uso de licencias y recortes en áreas desactivadas por los cambios de políticas aplicados por el gobierno de Javier Milei. Hablando de Milei, hoy se recibe en la Casa Rosada a José Antonio Kast, el presidente de Chile. El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10 a.m. en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último. Diez horas 29 minutos y estas fueron las noticias en Que Alguien Haga Algo. sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Volvemos al aire de Que Alguien Haga Algo, 10 de la mañana 34 minutos y ya tenemos con nosotros en el estudio Kenko Soca de Radio Comunitaria Garabato a Silvana Paredes. Bienvenida. Buenas, ¿cómo les va? Buen día para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá, ansiosa. ¿Te costó como a nosotros hoy o no porque es tu primer día? Hoy estoy como ansiosa. Ansiosa, así que claro, no, sí. No me costó tanto. Qué bueno. Bueno, vamos a compartir un segmento, una columna, El Lugar Que Nos Habita. Me encanta el nombre. El Lugar Que Nos Habita. Primero que nada, agradecerles el espacio acá en la radio, que con muchas ganas de compartir muchas cositas. Primero me presento, bueno, mi nombre es Silvana, soy arquitecta y acá los oyentes me pueden haber escuchado en la publicidad de Sentir Bioarquitectura. Sí. Me dedico básicamente a la bioconstrucción, entre otras cosas. Tengo mi socia Carolina, que me va a empezar a acompañar también en esta columna, la pensamos ahí entre las dos. Y junto con otros arquis de distintos lugares de Córdoba y del país, formamos Tribu Bioarquitectura. Y básicamente nos dedicamos a acompañar proyectos con una mirada integral. Sí. Acompañamos a aquellas personas que tienen idea de hacerse su casa, pero todavía no tienen un terreno, no saben por dónde arrancar. Entonces acompañamos esa búsqueda. Aquellas personas que ya tienen su lote y quieren empezar a construir o no saben también por dónde arrancar y buscan algo sustentable, algo que sea en armonía con la naturaleza. Y también a las personas que ya tienen su casa y que empezaron a escuchar de bioconstrucción y creen que ya llegaron tarde para incorporar algo de esto, del barro y todo sí. Lo demás. Entonces, cualquiera que tenga su casa puede, con muy poquito presupuesto y con una planificación, hacer pequeñas modificaciones que ya cambien totalmente el diálogo de la casa con el ambiente. Claro. Así que, bueno, tengo acá mi machete porque no me quiero olvidar de nada. Pero bueno, en este espacio la idea es compartir herramientas de la permacultura y el diseño comunitario. Están pensadas para este territorio, pero que se pueden replicar en cualquier lado de la serranía. Y como entendemos también que esto se construye comunitariamente, este espacio también está abierto a todas las personas que quieran venir y compartir sus experiencias, sus saberes, para que sea algo circular. Claro. Partimos de una pregunta simple, pero que también es medio compleja, y es: ¿qué podemos hacer cada uno desde su lugar para mejorar el entorno que habitamos? ¿Cuál es nuestro rol individual en esta sociedad que conformamos? Amamos el monte, el paisaje, la tranquilidad, pero ¿cuántos de nuestros hábitos por ahí no son coherentes con ese amor? Yo voy a hacer mi primera gran confesión, que es hacer pis y caca en el agua. Claro. Ese para mí es mi primer hábito que no es coherente con este amor que tengo al monte. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando charlando, sí. Con las distintas columnas. Entonces, no es para hacer un juicio, sino para que realmente nos pongamos a pensar. Y el primer punto que nos parece muy importante recordar es que todos vivimos en una cuenca. Y pensar que la cuenca, como significado, dice que es un territorio delimitado naturalmente, donde las aguas superficiales y subterráneas fluyen hacia un mismo punto común, como un río, un lago, el mar. Sí. Entonces, es decir, que el agua circula, se acumula y drena hacia un lugar común. ¿Y esto para qué lo traigo? Para que pensemos que nuestro lote no queda solo ahí, sino que lo que nosotros hagamos en nuestro lote va a impactar y va a modificar a la cuenca en general. En general, claro, sí. Así que bueno, ahí aparece una idea que es muy interesante y que entra de lleno en nuestra labor. Pensar la casa no solo como un lugar donde vivir, sino como parte de un sistema. Una casa puede ser parte de un servicio ecosistémico si está planificada, y hay conciencia, digamos, en esa planificación. Por ejemplo, podemos ayudar y captar agua y reciclarla, retenerla en el suelo, regenerar el monte, mejorar la fertilidad de la tierra y la resistencia. Y esto no es solo una decisión individual, sino que también tiene que ver con cómo pensamos lo colectivo. Entonces, ¿cómo diseñamos colectivamente? Por ejemplo, un ejemplo básico hoy son las calles. Con toda esta lluvia, las calles están destruidas, llenas de pozos, se hace barro. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si nos ponemos a pensar que todo el agua que cae de la lluvia en las calles fuera redirigida? Si cada uno en la puerta de su casa puede armar pequeños ojitos de agua o armar canaletas y poner semillitas de plantas medicinales, que tenemos un montón, de aromáticas, de arbolitos, de frutales. Entonces, si empezamos a regenerar desde este lugar, imagínense que solucionaríamos el tema de esa acumulación de agua en la calle y a la vez nos podemos servir de la medicina y del alimento. Claro. Háblame de abundancia. Son pequeños detalles, ¿no? Exacto. A la hora de proyectar está bueno tenerlos en cuenta. Exactamente. Entonces, ahí ya aparece el diseño y es colectivo, aunque no parezca. Claro, aunque sea, en tu propiedad privada. Claro, exactamente. Sí. Porque además, por lo que vamos hablando, cada acción que se haga, como por ejemplo lo de las calles, si vos haces una entradita a tu casa, ya les solucionás un poco también de que al lado, claro, sí. Si ya hay dos o tres que tienen una entradita, el cuarto capaz no le entra invita a sumarse también. Exacto. También, pero digo, ayuda. Y sí, está buenísimo. Esas pequeñas acciones que puede hacer uno, pero que tienen que ver con el otro. Exactamente. Y eso nos lleva de lleno a lo que es el ordenamiento territorial, que es una de las bases también de lo que queremos compartir en esta columna. Y si entran a la página de la MUNI van a encontrar info. Les cuento así un poquito el significado del ordenamiento territorial, que es un acuerdo comunitario legislado para organizar el crecimiento del pueblo de manera planificada y participativa, cuidando el monte, el agua, el acceso a la tierra y nuestra identidad. Tenemos una ordenanza vigente, que es la 976/21, de planeamiento y ordenamiento territorial, que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta columna, y que en este momento estamos en pleno proceso participativo, porque esto es un ciclo que todo el tiempo va mutando y se va modificando, entonces todo el tiempo hay que actualizarlo. Y nosotros somos responsables de participar. Entonces, el ordenamiento territorial no es solamente una ordenanza, es una forma de ponernos de acuerdo sobre cómo convivimos en un mismo territorio. Nosotras desde la permacultura proponemos empezar a mirar todo como un sistema integrado. Es decir, en nuestra experiencia, en las visitas y proyectos que hemos hecho en el pueblo, nos hemos encontrado con que en cada terreno se dan distintas dinámicas. Hay distintas floraciones, distintos tipos de árboles, en algunos casos la pendiente modifica también el tipo de suelo, en algunos sectores hay más aridez, en otros más piedra, en otros más arcilla. Sí. Entonces, en lugar de pensar cada lote como algo aislado, la invitación es pensarlo en conjunto. La permacultura propone diseñar sistemas vivos con la misma lógica de la naturaleza, donde todo está interconectado. Una huerta, un bosque comestible, la vivienda, la energía, el agua. Y si bajamos esa idea a algo concreto, podemos pensar, por ejemplo, en una cuadra de 4 o 5 vecinos, que ya me ha pasado por ahí que me llaman a hacer una visita en un lugar y después tal vecino me vio y entonces también quiere que vaya. También consulta, sí. Y es re loco como en un terreno que está al lado de otro ya hay una dinámica distinta. Entonces, ¿qué pasa si pensamos de todos los vecinos? Por ejemplo, el que esté un poco más en altura tiene quizás más barrido del agua. Entonces, ¿cuál de los 4 o 5 vecinos puede captar mejor el agua? Dentro de cada suelo, ¿qué tipo de siembra se puede hacer? quién tiene espacio para poner, para tener animales, los bosques de leña, las ramas secas. Entonces, de a poquito, en vez de pensarnos en unidades separadas, nos vamos adecuando a un conjunto, a una organización, y de repente ya inclusive hay saberes o oficios que podemos compartir. Entonces, ¿qué tengo yo en mi patio que te puedo compartir y vos a mí? Y se va haciendo esta cuestión circular, sí, que también es parte, digamos, del ordenamiento territorial, esta acción social, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como vecinos? Entonces, de repente eso, empezamos a tener algo mucho más organizado. Puede ser un sueño, puede ser, pero yo creo que la idea también de estar en esta columna es llevar información y educación ambiental, que es lo principal. Para poder hablar sobre algo, está buenísimo estar informado, saber de qué estamos hablando, saber que nosotros vivimos en una reserva. Uh-huh. No nos podemos confiar, por ejemplo, en que esta temporada vino con un montón de lluvias, que es una bendición, que es hermoso, pero justo hoy hablaban, ¿no?, de las imágenes de los diques de Córdoba. Sí. También hay un crecimiento descomunal de los ríos, que no tiene que ver con que el clima está loco, sino que el desmonte, la desertificación, toda la especulación inmobiliaria, sí, nos va dejando sin monte y ya el agua no se retiene en el suelo. Entonces, eso es parte también de lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, hacer este aporte, no esperar siempre que la solución llegue de arriba. Sí, tenemos todavía un montón que luchar y pedir por nuestros derechos, eso también es parte del deber civil, pero mientras tanto también repensarnos qué hacemos nosotros como aporte para que exista esta regeneración del suelo constante. Así que bueno, hay que empezar. Una de las bases de la permacultura es la observación. Sí. Entonces la idea es, bueno, a ver, me tomo un rato en el patio de mi casa, observo qué tengo, qué árboles tengo, cómo es el suelo que estoy pisando. Y empezar ahí a pensar, bueno, desde qué lugar yo puedo hacer un aporte. Así que bueno, la idea es ir de poquito tratando distintos temas. Vamos a tratar el tema de la basura, que es tan importante podernos tomar ese rato de ver cómo se separa la basura, claro, sí, qué es lo que la municipalidad puede reciclar y qué no. Y que no. ¿En qué condiciones sí y en qué condiciones exacto, no también? Sí, ¿qué puedo reciclar yo y no hace falta que lo tire a la basura también, no? Tal cual. Sí, sí. O sea, cuando vos lo pensás desde la conciencia, digamos, tu bolsa de basura se reduce un montón. Muchísimo, sí. Y bueno, nosotros acá tenemos el gran problema del agua. Que lo tenemos nosotros, lo tienen casi en todas las localidades serranas, ¿no? Entonces también vamos a hablar, vamos a tener una columna sobre el baño seco, que es súper polémico. Mm. Y acá siempre vengo a reivindicar el baño seco, que es lo más hermoso que hay. Cuando está planificado, cuando tomas conciencia de todo lo que le devolves a la tierra cuando reciclas tus propios desechos. Así que bueno, ese es un poco el espíritu de la columna. Del lugar que nos habita. Exactamente. Bueno, qué interesante. Y dejaste ahí unas preguntas que no era tan sencilla para pensar. ¿Qué sí, estamos haciendo? Cual. Exacto. ¿Y cuál es el rol que estoy ocupando hoy en el territorio que habito? Claro. ¿No? ¿Cuánto tan importante? Es muy importante. Y es importante participar, ir a las charlas que se van dando en distintos lugares, a abrir el debate, también repensar cuánto me quejo de lo que no tengo, sí, y eso, ¿no? Y qué tan dispuesto estoy a cambiar eso también. Igual. O sea, o si solo queda en la queja o como se llama el programa de que alguien haga algo por claro, nosotros. Claro, tal cual. ¿Cuánto hacemos nosotros también? Sí, tal cual. Bueno, así que bueno. Qué bueno, qué tranquilidad que tengo. Sí, me tengo todo el machetito, quería que fuera todo bien organizadito. Es mucha info. Es muchísima la información. Es mucha info. Sí. Pero bueno, también es bajarla como un poco al lenguaje cotidiano para llevarnos a pensar. Sí, y también para pensar que quizás los sueños de construcción no están tan lejos de lo como lo pensamos. No. Hay muchísimas alternativas. Sí, tal cual. Nosotras, por ejemplo, no estamos peleadas con la construcción convencional. Sí. Digamos, hay muchos lugares de Córdoba, casi todos, que tienen una norma sismo resistente, uh-huh, y ahí sí entra, por ejemplo, el hormigón armado, del cual no se puede zafar, claro, ni tampoco sí queremos, sino que después hay otras alternativas. Se puede hacer una mixtura de, claro, técnicas. Y también las técnicas van a tener que ver con los recursos que yo tengo en el lugar. Sí. Porque muchas veces, no sé, veo un domo que es re lindo, su arquitectura, pero tengo que también saber que construir un domo significa tener en cuenta un montón de cuestiones. Uh-huh. Por ejemplo, para nuestro lugar en Córdoba, donde tenemos los veranos con mucha lluvia, con mucha agua en poquito tiempo. Sí. Entonces eso lleva también un tratamiento especial. Entonces en esta tarea de observar también es eso, es ver qué materiales yo tengo en mi terreno. ¿Tengo más arcilla? ¿Tengo más piedra? ¿Cómo es el suelo? Yo solamente con caminar puedo ir viendo dónde se junta agua, dónde hay un transitar de animales. Entonces eso también, sí, me va permitiendo elegir en qué lugar voy a construir. Hay una cosa que cada vez que nos llaman y nos dicen vamos a limpiar el terreno antes de que ustedes vayan, le decimos no, primero vean qué hay. Porque la idea es siempre machetito en mano, empezar a claro ver por dónde el terreno te invita a que entres. Claro, sí, y no a pelar así completo, claro, de el una. El mismo terreno te va a decir, sí, acá va la casa. Entonces confiar un poco en eso, por eso hablamos de sistema integrado, ¿no? Porque la naturaleza misma te va diciendo y nosotros somos parte de eso. Entonces es relajar un toque, observar, caminar y bueno, y ahí va saliendo todo. Bueno, hermosa columna, primera columna de El Lugar Que Nos Habita. Te esperamos dentro de 2 semanas. Exactamente. Entonces, dentro de 2 semanas, misma hora, mismo canal. Exactamente. 10:40, la segunda edición de El Lugar Que Nos Habita. Gracias, Sil. Gracias a ustedes por venir este día lluvioso.

cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación. Y al mirarse al espejo no es el mismo llanto. El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Efectivamente, no quiero contestarte algo que escape a algo, que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien de dónde, exactamente de dónde, de quién y dónde surge la base de esa definición, pero ¿por qué no le dejas tu dato, los datos tuyos a nuestro subsecretario de prensa? Y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema. Bueno, listo, gracias. Que alguien haga algo. De la mañana en punto en la edición de que alguien haga. Tengo, le decía Alma, tengo un estornudo medio por acá. Lárgalo. Es que no. Es ahora. Tengo un poco de información del canal de la Municipalidad de San Marcos Sierras, que nos cuentan sobre las becas Progresar Obligatorio 2026. Se encuentra abierta la convocatoria para inscribirse a las becas Progresar. Desde la Municipalidad de San Marcos Sierras acompañamos a estudiantes que necesiten realizar el trámite. Podés acercarte a la oficina de trámites de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Los requisitos son tener entre 16 y 24 años, contar con una cuenta de Mi Argentina, si no la tenés te pueden ayudar a crearla, tener una cuenta bancaria a nombre del estudiante con un CBU o CBU con B larga o CBU con B corta, contar con el número de CUIL y tener un correo electrónico a nombre del estudiante. Es importante, lo importante que es si es posible asistir con celular para recibir el mail de confirmación, háganlo. Si tienen el teléfono o si el estudiante no tiene siempre el teléfono encima, que lo lleve al momento de hacer el trámite. Y además van a estar realizando operativos especiales en la escuela secundaria durante la semana. Acompañamos a nuestros jóvenes para que puedan acceder a este derecho y continuar sus estudios, nos dicen desde la municipalidad. Así que ya saben, pueden acercarse a la oficina de trámites de lunes a jueves de 9 de la mañana a 13 horas. También recordamos que esta semana comienza el curso taller manejo sanitario de frutales. Estuvimos el miércoles pasado la visita del Chino Allende, del INTA, aquí, sí, en el programa, que estuvo contando un poco de qué se trata este taller. Bueno, este jueves comienza, este 9 de abril, a partir de las 10 de la mañana. Esto va a ser en la Budapest, en Libertad 355. Esto es justo en diagonal a la terminal de ómnibus. Se entra por la entrada, por una tranquera frente al Algarrobo, que está ahí en el medio de la calle. Esto lo está organizando la Municipalidad de San Marcos Sierras, que invita a todos los vecinos que posean frutales, ya sea para consumo familiar o producción, a participar de este curso taller para para conocer el ciclo de vida de plagas, identificar momentos clave para controlar su población y diseñar trampas sencillas para llevar adelante este control. Este taller está dictado por el ingeniero Daniel Allende del INTA de Cruz del Eje. Hay que llevar botellas plásticas con tapa y cartón corrugado para diseñar las trampas que luego se colocarán en los frutales. Entonces, este jueves, a partir de las 10 de la mañana en Budapest, en la Budapest, se va a estar realizando este taller de manejo sanitario de frutales. Además, también San Marcos Riega está presente. La Junta de Riego junto al APRI se encuentra realizando tareas de mantenimiento y limpieza del canal principal desde el diquecito hasta la derivación norte-sur. A partir del lunes se dará inicio, o sea, desde hoy, se dará inicio a la limpieza de la acequia techada en la zona del diquecito. El ingreso será por el camino que conduce al diquecito y contará con el acompañamiento de personal designado por Ambiente de la provincia. Estas tareas son necesarias ya que tras las reiteradas crecidas del río se han acumulado sedimentos, arena y piedras de gran tamaño sobre la acequia, lo que puede generar roturas e inhabilitar el sistema de riego. Y se fue esta primera hora de este programa de lunes 6 de abril, pero en esta segunda hora que empezará luego de la tanda tenemos una entrevista, Vero. Así es, vamos a estar hablando con Jessica Gentile. Ella es comunicadora, se dedica al... Todos los machetes, por favor. Escribe en Periodismo de Izquierdas, hace comunicación socioambiental. Ahí está. Es miembro de la Red Ecosocialista de Córdoba. Así es. Es una militante política y ambiental que estuvo disertando. Fue una de las pocas personas que pudo hablar en la audiencia pública de la semana pasada contra la ley de glaciares. Así que en un ratito nada más vamos a estar comunicándonos con ella para que para ahondar un poco más, porque hay varias preguntas, cosas que por ahí no llegan a la prensa que consultamos, y es bueno preguntarle a alguien que esté involucrada en el tema, en primera persona. Y hace tantos años ya. Bien, ahí la escucharemos a la vuelta. Nos vamos con una canción, una tanda, y volvemos con Que Alguien Haga Algo. Pasador Guampa entera, jamás cruzó la realera pa' pastear en campo abierto, y andaba en lo más espeso bramando como una fiera. El hallarlo era presagio de una desgracia cercana, pues tenía la thank you. Reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambrucchini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Já? Já? Olá, regueiros. Eu sou Estefânia Guerreiro. Estou todos os viernes às 20 horas aqui em La Gravato com Soundfly Rádio Reggae, com o melhor do reggae. Te espero às 20 horas em La Gravato com o melhor do reggae. Um beijo no coração. Soundfly Rádio Reggae. Sentir Bioarquitectura. Junto a Nómades formamos Tribu Bioarquitectura. Ofrecemos asesorías para autoconstructores y para personas que están por comprar lote, construir o remodelar en San Marcos Sierras. El paquete de asesoría incluye 3 encuentros durante un mes, donde podés ordenar tu proyecto, definir la orientación de tu casa, organizar las etapas de obra y planificar tus finanzas. Trabajamos con diseño bioclimático, bioconstrucción y ordenamiento del territorio, incorporando sistemas de cuidado del agua como fitoadepuración, baños ecológicos, reutilización del agua, mejoramiento del suelo y riego. Somos Tribu Bioarquitectura. Búscanos en Instagram, @tribu-bioarquitectura. Teléfono 3512-299926. Tribu Bioarquitectura. Informativo Farco, la noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Lunes a viernes, Informativo Farco, con 2 salidas diarias, 9:30 y 16:30 horas. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. La Escuela El Caracol continúa inscribiendo a niñas y niños en Jardín de Infancias y Primaria para el ciclo lectivo 2026. Inspirándonos en pedagogías alternativas, acompañamos a las niñeces con una mirada integral. Rodeados de monte nativo, las posibilidades de exploración e interacción del aprendizaje en la naturaleza se manifiestan. Tenemos un aporte económico diferenciado para el Jardín de Infancias. Para más info, comunícate al 3549-553953 o al Instagram El Caracol Escuela. En San Marcos Sierras, Escuela El Caracol. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Volvemos a la segunda hora de Que Alguien Haga Algo por Radio Garabato. Y ya tenemos en comunicación a Jessica Gentile. Les habíamos adelantado en la primera hora, cuando en el bloque de noticias y antes, que íbamos a tener esta entrevista, para que nos cuente un poco más acerca de el intento de modificación que se quiere hacer este miércoles de la ley de glaciares. Buen día, Jessica, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo les va, equipo? Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por la predisposición. Bueno, contanos un poco qué es lo que se pone en juego durante esta semana. Y bueno, hoy ya tenemos casi confirmado que mañana va a haber reunión con los gobernadores de la Mesa del Litio y del Cobre en el Congreso y que le darían dictamen, o saldrían varios dictámenes para votar la modificación de la Ley de Glaciares el miércoles en la sesión de diputados. Lo que está en juego es quién se queda con el agua, nada más y nada menos, con las principales y únicas reservas de agua dulce que tiene la Argentina, que nutren a 12 provincias, a millones de personas, que son quienes le dan vida a los ríos, a los lagos, a las vertientes, que son de uso común no solamente para la sostenibilidad de los ecosistemas como aliado de la crisis climática, sino para la producción, para la agricultura, para las economías regionales y para la vida de las comunidades y de los habitantes de nuestro pueblo. Entonces, el miércoles se está definiendo, bueno, un antes y un después sobre el próximo futuro de la Argentina, ¿no? Porque capaz que no vemos de manera inmediata las consecuencias, pero más temprano que tarde, en un momento que estamos transitando la peor crisis climática de nuestra historia, con sequías tremendas, con falta de nevadas, de lluvias, y con provincias con mucho estrés hídrico como las precordilleranas, tocar estos sistemas que son tan frágiles, bueno, va a ser muy duro poder lograr esa sostenibilidad de agua que se necesita para la producción y para la vida. Sí, también teniendo en cuenta que bueno, los glaciares y los ambientes periglaciares tienen un rol súper importante, ¿no? Para muchas cosas, regulan la temperatura, conservar la humedad, sostener cuencas hídricas. No es solamente el glaciar en sí, ¿no? Sino que se afectan muchísimas cosas. Sí, totalmente. Bueno, por eso es tan mentiroso. Ellos le dicen actualización de la ley, para mí es una derogación tácita, y ellos meten el debate sobre que no está bien definida el área periglaciar, que es confusa, que en realidad el inventario no está completo, que no está corroborado que tenga una función hídrica, que es una burrada tremenda propia de gente que solamente piensa en la ganancia y no está pensando en todas las funciones que tienen los glaciares, como bien decías vos, como regulador de crisis climática, como sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no? Pero hay que dejar en claro que la zona periglaciar forma parte del mismo ecosistema del glaciar. Claro. En la zona, el área congelada, como el permafrost, y que hay zonas periglaciares que son de escombro, que no es hielo visible, pero que cumple una función hídrica fundamental, digamos, porque en invierno es agua en estado sólido, pero en verano, y en el marco del estrés hídrico que vivimos, son fundamentales para darle el caudal a los ríos y nutrir de agua, justamente las cuencas. Entonces, está claramente definido, todos cumplen función hídrica, no hay zona periglaciar que no cumpla una función hídrica, y bueno, y la gravedad a estas mentiras de que no están bien definidos, o que no tienen función hídrica, o hay que tomarle un examen ahora a los glaciares para ver si cumplen o no cumplen con esta función, transferencia del inventario de glaciares a las provincias, con la excusa de la federalización, es una excusa mentirosa, tramposa, porque es una maniobra para fragmentar y vaciar la ley, porque pasarle el inventario a mano de los gobernadores es entregarle la lapicera para dibujar o borrar los glaciares según conveniencia política y presión minera. El resultado sería un mapa a medida de las grandes corporaciones transnacionales mineras, y nosotros ya sabemos como pueblo qué pasa cuando en los lugares donde hay negocio. Donde hay negocio, no hay glaciar, no hay zona periglaciar, y donde hay extractivismo no hay futuro. Lo vimos en San Juan, donde ya está operando de manera ilegal en Veladero Bardicol, en una zona hipersensible donde ya ha contaminado más de 5 ríos, que tiene un montón de causas judicializadas. Lo vemos en el proyecto San Jorge, con el estudio del CONICET, de investigadores que han definido categóricamente que ese proyecto en Mendoza implicaría terminar con los ríos de la provincia, avanzar sobre comunidad originaria, avanzar sobre el patrimonio histórico, y sin embargo el gobierno lo quiso el día que se votó aprobar este proyecto, fue eliminar y censurar la investigación del CONICET, reflejando que cuando la ciencia estorba el negocio se la oculta, porque no estamos hablando de opiniones, son datos, y en Mendoza bajaron el estudio del CONICET. Es decir, vemos el poder que tienen las transnacionales, ¿no? O sea, manejan presupuestos 10 veces más grandes que las provincias, tienen la capacidad para comprar gobierno, para comprar jueces, para comprar fiscales, y en donde se asientan, ya tenemos una experiencia tan acumulada en nuestro pueblo, donde se asientan, se ubican como estados paralelos, donde tienen su propia policía, sus propias reglas, sus propias normas, no respetan nada de las leyes ambientales históricas que ha conquistado este pueblo. Eso lo vemos también con mucha claridad en Andalgalá, ¿no? Con la lumbrera, que actúa con un nivel de impunidad tremenda, y donde el poder y las instituciones del Estado defienden esos intereses en contra de las mayorías sociales. Ahora hay un agravante, que está el RIGI, además, el régimen de grandes inversiones, donde no solamente le dan estabilidad por 30 años a estas corporaciones, sino que en el caso efectivo, donde no haya más agua, se va a priorizar el emprendimiento minero por encima del abastecimiento de agua a las comunidades. Entonces, es calamitoso por donde se lo mire, hay que enfrentarlo desde todos los lugares posibles, no es una lucha de los espacios socioambientales, es una lucha del conjunto de los argentinos en la defensa de un bien elemental que es escaso, que es vital y que está en disputa. El agua está en disputa y en el mundo, porque estamos también en otro marco mundial de mucha disputa geopolítica imperialista, donde el ajuste, la reforma laboral, el endurecimiento penal que estamos viendo, nos hace sacar esta conclusión, porque la ley de glaciar, esta modificación, es una pieza más de un programa económico que necesita despoblar territorios, disciplinar la resistencia y garantizar dólares para el Fondo Monetario. Y hay que decirlo así, hay que politizar este debate, hay que explicar a fondo cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es el poder detrás del poder, porque hoy los diputados, los senadores, los gobernadores están actuando como gerentes de BHP, de Glencore, de Río Tinto y de Barrick Gold, que son las corporaciones que están atrás de esta modificación. Jessica, ¿qué tal? Nicolás te saluda desde Radio Garabato. Quería que nos cuentes un poco cómo fue tu participación en la audiencia pública, que estuvo plagada de irregularidades. Para tirar el dato, se anotaron más de 100.000 personas y solo el 1% de esas 100.000 pudo disertar en esto que está regulado por una ley en nuestro país. Bueno, contanos un poco cómo fue tu experiencia en esa audiencia y qué pasó ahí, que siguió el proceso de la ley sin importar que la mayoría de las personas no habló. Sí, primero dejar en claro, digamos, de que es evidente que el gobierno tenía un miedo total, estaba un pavor absoluto por la cantidad de gente inscripta e intentó regimentar a rajatabla toda la audiencia pública, por lo menos la presencial. Fue una cosa muy brutal, de un nivel de hostilidad que hacía mucho no se veía, aunque por lo general las audiencias públicas en este país están montadas de represión, con patotas, porque son mecanismos que utilizan para legitimar algo que ya decidieron previamente. Por eso no son vinculantes, no es que van a escuchar a la población y en función de lo que escuchan después deciden. Ya decidieron previamente el negocio y utilizan la audiencia como para cubrirse por los daños judiciales que se pueden llevar adelante. Pero este en particular fue utilizada como un canal de expresión de la gente. Entonces pasó una cosa histórica, que se notaron esto que decís vos, más de 100.000 personas. Y la regimentación que intentó hacer el gobierno por el miedo que le generaba la participación y el rechazo social, que interpeló claramente al pueblo argentino, llevó que haga adelante una serie de ilícitos tremendos, no solamente la violación de la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú, reglamentos constitucionales, la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios, sino que al interior de la audiencia, para poder ingresar, tenías que pasar por 5 check-in, la seguridad del Congreso súper hostil, que no te podías sentar, que te tenías que sentar, dándote órdenes como si fuesen preceptores de un colegio primario. Y después la hostilidad de los diputados libertarios, que apenas te sentabas para poder exponer, empezaban a provocar, a decir cosas, a tirarte chicana. Yo la verdad que iba con una intervención para hablar en un congreso, o sea, estábamos en el congreso, pero fue tal nivel de provocaciones que me recalenté y por eso entré a los gritos también, porque una amenaza mediante a Karen Reichert, porque era una cosa increíble, era un show mediático como el que vemos en el congreso contra la ciudadanía. Bueno, pero para dejar una cosa en claro que sí me parece importante, perdón que te corte, sí. Es que la enorme mayoría de las exposiciones, por más que hayan sido poquitas, porque fuimos muy poquitos los que pudimos hablar, rechazó la reforma. Es decir, no estuvimos ante un debate equilibrado de gente que defendía las mineras y gente que defendía el agua. Hubo una clara mayoría social en defensa de los glaciares y del agua, una clara mayoría, a pesar de que ellos metieron a lobistas mineros de San Juan que no estaban inscriptos para hablar. O sea, fueron una minoría súper, súper pequeña las que hablaron, y súper montado en un espectáculo al estilo libertario como nos tiene acostumbrado este gobierno. Jessica, este miércoles continúa el debate de la ley de glaciares en diputados, y tengo entendido que en Córdoba y en otras ciudades del país están organizando jornadas abiertas en la calle para manifestar la defensa de esta ley actual y su no modificación. Contanos un poco cuáles van a ser las actividades de este miércoles en Córdoba. Sí. Primero, que la campaña que montamos en noviembre y diciembre, cuando nos enteramos de la modificación, es una campaña plurinacional. Es decir, es una campaña que incorpora e engloba al conjunto de organizaciones socioambientales, sociales, políticas, pero además a pueblos originarios, que son quienes están en una primera línea combatiendo y peleando, resistiendo contra estas corporaciones, y en reuniones plurinacionales que definimos las acciones. Por eso armamos una super red, y este 8... salimos todas las localidades, comunidades, territorios de todo el país, salimos a movilizar. En Córdoba va a haber un festival en la Plaza Vélez Arfiel, en Capital Federal. Desde las 13 horas vamos a iniciar la jornada con un verdurazo junto a la UTT. A las 5 de la tarde vamos a estar movilizando de Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso. Y entre hoy y mañana vamos a estar sacando las convocatorias de toda la Argentina para difundir, para que avisar a la población, porque necesitamos ser muchísimos en la calle. La audiencia pública permitió esto, romper el cerco mediático, instalar la agenda de que glaciares es una de las grandes causas nacionales de nuestro pueblo, y que para poder defenderlo necesitamos salir de conjunto, ¿no? Que se muestre la fuerza del movimiento de masas que dice que no hay licencia social. Se va a ver acciones, festivales, visibilización, movilizaciones, concentración en todo el país. Va a ser una jornada muy álgida desde temprano, y vamos a esperar en Congreso hasta el momento que se vote. Es también otra definición que tomamos asambleariamente. Bien, ¿van a acampar? No, ¿acampar en qué sentido? ¿Previo? ¿Mañana? No, se van a quedar durante la tarde-noche, supongo. Sí, del miércoles. Hasta que se vote. Sí, nosotros calculamos que va a ser antes de la medianoche, y si no es así, nos quedaremos hasta que se define. En Congreso ya el simple hecho de un gazebo es motivo para que la policía piense que es una bomba molotov, sí. ¿Entendés? Es tan ridículo lo que estamos viviendo. Entonces, no vemos la de la acampar con carpas, todo, pero sí nos vamos a quedar hasta la hora que sea necesaria, aguantando ahí el resultado y generando el rechazo social que necesitamos generar. Bien. ¿Cuáles son las expectativas para la votación de este miércoles? ¿Tienen algún sondeo, algún tanteo de cuáles son los acuerdos que está intentando hacer el oficialismo para lograr esta ley? ¿Cómo está la oposición, los partidos que siempre se oponen a estas políticas del gobierno nacional? ¿Cómo es el entramado ahí para que esta ley se apruebe o no? Y mira, hoy la tinta, lo que marca un poco la dinámica, es el lobby y los sobres abajo de la mesa, que están desesperados. Mañana hay una reunión con todos los gobernadores de la mesa del litio y la mesa del cobre, que vienen a exponer para tratar de convencer a los indecisos, que son unos 20 que todavía no han expuesto qué van a hacer. Por eso mañana ya vamos a alargar con una estrecha a la 1:30 de la tarde, vamos a estar en Congreso, diciéndole, los estamos mirando, muchachos, ojito con lo que hacen. Por esos gobernadores hoy que están haciendo el lobby, después se tienen que enfrentar en sus pueblos y en sus localidades a la movilización. Y por eso era tan importante salir el sábado pasado, este sábado que fue una movilización multitudinaria que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, que es muy importante porque es el centro político del país, porque siempre cuesta un poco más, porque acá no tenés a la minera, porque acá no tenés el glaciar visible, pero es evidente que hay mucha interpelación social, por eso fue tan grande la movilización, y tenemos expectativa en eso nosotros, para ser claro. Confianza en el Congreso, cero, pero sí tenemos mucha confianza y expectativa en la capacidad de movilización de nuestro pueblo. Creo que el gobierno hoy está pasando por su peor momento, tanto por lo que está pasando con las coimas, por lo de Adorni, que ha sido escandaloso y que se sigue saliendo cosas a la luz diariamente. En términos económicos lo vemos muy mal. y cuando el gobierno coyunturalmente ha pasado ya por estos momentos, como fue el año pasado con el caso Libra, y que está sufriendo ahora un golpe muy grande político, nacional, los aliados circunstanciales que tiene, que son los que le garantizan la gobernabilidad, en estos momentos se suelen alejar. Entonces, por eso es tan importante la presión social, tan importante estar en la calle, que eso puede llegar a definir un poquito a los indecisos. Y pase lo que pase en el Congreso, para mí también es importante dejar un mensaje, ¿no? De que lejos de desmoralizarnos, lejos de irnos a nuestras casas, lejos de bajar las banderas de la lucha por la defensa de las nuestras principales reservas de agua, en Congreso no termina nada y en la calle continúa absolutamente todo, digamos, porque esto después lo tienen que aplicar en los territorios, y yo creo que ha demostrado nuestro pueblo con el Chubutahuazo, con Mendoza, en Andalgalá, en el propio Famatina, de que sobran reservas de lucha en nuestro país para defender algo tan preciado como el agua. Entonces, si ellos avanzan con esta ley, lo que van a recibir también es un avance de la conflictividad social, en un momento donde el gobierno está muy mal y se abre un nuevo frente de batalla en ese sentido con las comunidades y los pueblos. Hola, Jessica Calma, desde acá, desde la radio, ahora haciendo una pregunta. Gracias por compartir. Te hago una consulta. ¿Cuáles son los diputados en Córdoba que votaron a favor de la reforma Ley de Glaciares? Vos sabes que no los tengo los nombres, pero sí los tenemos en un drive. Uh-huh. A todos. Tenemos en un drive todos los que votaron a favor en el Senado, y tenemos en un drive que se llama Activa el Congreso, que lo pueden buscar en internet, sí. Donde en esa página vamos subiendo cuáles son los indecisos, cuáles son los que ya definieron y cuáles son los que van a rechazar. Bien. Entonces también convocar a Activa el Congreso, se llama la página, y ahí están todos los mails, todos los Instagram, todos los Twitter de los senadores, de los diputados, y que necesitamos que le escriban. Hay un mensaje también armado para que le puedan escribir a los diputados, que es un poco también la otra tarea, ¿no? Más de redes sociales, más virtual, de llenarle las casillas de mensajes alertando sobre lo que vayan a llegar a hacer, de que los estamos mirando. Perfecto, muchas gracias también por el igual dato. Para mí es importante saber esto, ¿no? Que no hay grieta en lamentablemente en esto no hay grieta, porque esta ley ha sido muy manoseada, ha sido vetada, ha sido aprobada, ha sido judicializada, y nosotros tenemos también dejar en claro el poder que hay detrás del poder, ¿no? Porque estamos hablando de corporaciones mineras, hay que ponerle nombre y apellido. Estamos hablando de BHP, estamos hablando de Glencore, de Barrick Gold, de Río Tinto, que son las que escribieron estas modificaciones. Porque los diputados y senadores que tenemos son unos ignorantes que no saben nada. Esto ni siquiera es que es iniciativa de esta gente. Estos son gerentes. La clase política de este país son gerentes de las corporaciones. Entonces hay que nombrarla, porque son 5, 6 las corporaciones mineras que están atrás de la modificación de la Ley de Glaciares, y que son las que están llevando este lobby adelante. Y eso también es importante, porque no hay grieta. En materia de reprimarización económica en este país, todos los gobiernos, si no han apoyado, o los que voten en contra de esto, han apoyado el RIGI. Los que no han apoyado el RIGI cuando han sido gobierno, han avanzado sobre las comunidades, con el fracking, con las offshore, con el desmonte, con los transgénicos, con los agrotóxicos, con el monocultivo, que son todas actividades que, lejos de generar puestos de trabajo, que lejos de generar progreso, desarrollo, han llevado una matriz económica y convertido en una semicolonia exportadora de naturaleza barata, cuando nuestro país tiene una capacidad para desarrollar la industria nacional tremenda. Sí. Podríamos reconvertir las vías férreas nuevamente para interconectar a todas las provincias, desarrollar más de 1,000,000 de puestos de trabajo con el desarrollo del ferrocarril, volver a recuperar los astilleros, que hemos sido pioneros nosotros en la construcción de Marina Mercante de Bandera, recuperar nuestro río Paraná, el río de la Plata, que está privatizado hoy con Jean de Nul, con la mal llamada hidrovía, donde salen todos nuestros bienes comunes y donde 5 cerealeras deciden qué se exporta y qué se importa. Es decir, hay una falta, hay una dejadez, una confiscación de nuestra soberanía política, económica, muy tremenda, muy tremenda. Entonces, creo que independientemente del color político de quienes voten, tenemos que saber que estamos ante una clase política que nos impone como destino inevitable ser un país exportador, y eso no es así. Tenemos que pensar la Argentina desde otra óptica, donde lo que esté en el centro sean los laburantes, los trabajadores, una economía planificada democráticamente, donde la mega minería transnacional no es una salida económica, nada, es la que genera la destrucción de la agricultura familiar, de la, del turismo, de la producción local, o sea, no genera puestos de laburo. Entonces, me parece que es importante también discutir esto, porque no es que es un problema de los ambientalistas o de gente idiota, por el contrario, es un problema de todo lo argentino, discutir qué economía necesitamos para poner al país en pie. Y está claro que con el extractivismo y con estas políticas transnacionales de subordinación no vamos a ningún lado, vamos a ir a Chile, donde hoy Chile está desalinizando el agua del mar para mantener la mega minería. Entonces, lejos de ser un ejemplo, el ejemplo chileno, porque no lo imponen como ejemplo por las altas regalías que le ponen las corporaciones mineras, no es una salida, porque vos podés cobrarle más a las mineras, sí. Pero ¿qué pasa? Hay zonas de sacrificio igual, hay agua contaminada, hay comunidades desplazadas. Sí. ¿Cómo? El costo es elevadísimo del territorio. No resuelve nada, los daños son irreversibles. Sí, claro. Yo creo que lo de Chile es para justamente estudiar, para saber hacia dónde vamos y el desastre que genera, porque cambiar el eje al cuánto cobrarles y no a lo que genera, es una trampa de una fantasía ideológica muy peligrosa. O sea, es naturalizar el saqueo como algo inevitable, es aceptar que la mega minería tiene que existir. Y lo que hace la minera, y cómo lo hace, y lo que destruye en el camino, es tan irreversible, que no podemos ir cayendo en esos espejitos de colores, que son los mismos que le han impuesto hace 500 años con la colonización. O sea, que hay un patrón que se repite, ¿no? Hay un patrón que se repite, y que en algún momento tenemos que poner esto en debate, porque no es simplemente el agua, es todo. Es todo, es soberanía económica, política, modelo de producción, es quién decide sobre la producción. Si vamos a dejar que sigan decidiendo quienes sean apropiados de nuestros bienes comunes, o si tiene que abrirse paso para que seamos los pueblos quienes decidamos, que parece una locura completa discutir eso, que para mí es tan obvio, hoy parece alejado, que seamos nosotros con información real, con mecanismos democráticos, decir qué pasa en este país. Y creo que hay que polemizarlo, hay que politizarlo, hay que ponerlo en agenda para que no quede como una pelea de ambientalistas, porque es una, la ley de glaciares es una pieza más de un programa económico que necesita despoblar territorios, uh-huh, disciplinar resistencia, garantizar el dólar al FMI. Es eso, entonces... Sí, destrabar inversiones que están ahí a punto de que se modifique la ley para poder empezar, ¿no? Total. Es una disputa. Porque aparte hay un nuevo marco mundial que lo tenemos que también poner en agenda esto. O sea, lo de la guerra en Irán, el genocidio en Palestina, lo que pasa, el avance de Rusia sobre Ucrania, Afganistán y Pakistán, que se están cagando a tiro. Es decir, estamos ante una disputa geopolítica imperial tan profunda, donde es lo que se está discutiendo nuevamente, la intervención militar para colonizar nuevos territorios, rutas navegables, rutas marítimas, minerales raros, porque hay una necesidad del sistema de avanzar sobre la recriminación de bienes comunes en esta competencia interimperialista que está habiendo entre Estados Unidos y China, y Argentina es parte de esa pieza también. Entonces, es hasta un problema geopolítico mundial entender lo que está pasando con la ley de glaciares, de disputar, se está disputando un bien que es vital para la vida, que es escaso en el mundo y que está en disputa, Entonces, eso es lo que todo eso se está debatiendo con esta ley. Bien, bueno, Jessica, muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que suceda el miércoles. El aire de Radio Garabato está más que a disposición. Te agradecemos por esta comunicación. Gracias a ustedes por el compromiso, por darnos voz. Y bueno, con muchas expectativas para el miércoles, para que seamos miles en las calles. Gracias, Jessy. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. ¡Hey! Been trying to meet you. Hey, must be a devil between us, or horrors in my head. Así como hay un salame o tres salame. Conspirando desde una computadora. ¿Sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Yo estoy en el medio de sus sábanas. De 10 a 12 por La Garabato. Ahí. Último bloque de Que Alguien Haga Algo en Radio Garabato. Vamos hasta las 12 del mediodía, capaz que un par de minutitos más. Pero bueno, quería arrancar este bloque porque ayer, domingo 5 de abril, vi una... compartieron desde el Instagram del Frente de Mujeres y Diversidades, que lo pueden encontrar como Frente-Mujeres y Diversidades. Es del Frente de Mujeres y Diversidades de nuestro pueblo. Que dice 20 de octubre de 2016, viajes Cecilia. Cuando cuento que estoy viajando, las frases que más escucho son: ¿Vos sola? ¿Y no tenés miedo? Estás loca, qué valiente. Y el novio, es triste, pero en lugar de disfrutar, me dicen cuídate. Quisiera ser la aventurera y no la valiente. Y como un llamado a la reflexión, debemos pensar qué podemos cambiar desde nuestro lugar como mujeres para erradicar este problema, que es mundial y profundo desde la raíz. Cuando con la manera en la que educamos a nuestros hijos, hasta cómo nos hacemos respetar. Nada justifica las atrocidades, pero todo se crea poco a poco. Este es un texto que escribió Cecilia durante algunos de sus viajes. Está fechado como el 20 de octubre de 2016. Y un 5 de abril del año 2020 era vista por última vez Cecilia Gisela Basaldúa. En marzo de ese mismo año había llegado a Capilla del Monte luego de estar viajando por América Latina y su próxima meta era escribir un libro. A 6 años seguimos trayendo a la memoria sus escritos como forma de lucha, de resistencia, de bandera. Seguimos exigiendo que paren de matarnos. Quince minutos faltan para las 12 del mediodía. Saludamos a nuestra compañera Toti Díaz, que hola, Toti. Nos mandó un mensajito. Buen día, cumpas, acá escuchándoles. Les mando saluditos y nosotros te mandamos muchos saludos a vos, Toti. Gracias por estar del otro lado. Qué bien, siempre escuchándonos. ¿Cómo estará el día allá? Contanos. ¿Cómo está, Toti? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Estamos cerca del Ecuador, ¿no? Estamos cerca del... Debe hacer más calor. Debe hacer más calor. Qué lindo. Bueno, saludos, Tom. También le agradecemos, mientras estaba la entrevista con Jessica por Ley de Glaciares recién, escribía un mensaje a Amparo desde la ciudad de Córdoba, desde la UNC. Ella estudia sociología e hizo algunas preguntas para que le hagamos a Jessica. Algunas se las alcanzamos a hacer, así que muchas gracias por... compartir con vos estas preguntas y por estar también escuchando del otro lado. Y otro mensaje dice: buen día, qué lindo escucharlos, lunes gris y frío, pero ustedes le ponen buena onda, gracias por estar, abrazos para todos, dice Lili. Abrazo, Lili. Grande, qué Lili. Linda. Una voz muy conocida que podemos escuchar los sábados de 11 a 12. Así es, desde hace 15 años. 15 años, temporada 15. Qué bien. Así que para Lili y Martín, un fuerte abrazo y gracias por siempre estar del otro lado. Estos mensajes llegan al 525153. Todavía pueden escribir, pedir canciones, porque este lunes gris sigue adelante, muchas horas más. Entonces podemos dejar programadas unas músicas a pedido. Algunas notas que fueron apareciendo a lo largo de la mañana. En la ciudad de Córdoba hay un intento de modificación de ley para que dejen de existir los naranjitas. Ajá. Los naranjitas son los cuidacoches. Los cuidacoches, sí. En Buenos Aires le dicen... ¿Trapitos? Trapitos, en Córdoba le dicen naranjitas. Hay un intento por prohibirlos. Sí. En la ciudad de Córdoba. Y ahora es la Iglesia Católica quien se hace eco de este... de este pedido y va a la legislatura para oponerse a la prohibición de los naranjitas. Son pocas las veces que vemos que, o sea, que la Iglesia Católica es noticia por defender una causa social. Sí. Digamos, bueno, los voceros del arzobispado expondrán hoy lunes contra la ley y reclaman la regulación con enfoque social de los naranjitas. Uh-huh. En diciembre, el mensaje de la Iglesia fue clave para detener esta iniciativa. La discusión por la prohibición de los naranjitas y limpia vidrios tendrá hoy lunes un actor central en la legislatura de Córdoba. Los representantes de la Iglesia Católica se presentarán en la Comisión de Seguridad a partir de las 15 horas para fijar una posición crítica frente al proyecto que impulsa el oficialismo y que busca ser aprobado esta misma semana. La exposición del arzobispado no es un dato menor, llega en el primer día del tratamiento formal y reabre una tensión que ya condicionó el debate meses atrás. La Iglesia había anticipado que su postura será de rechazo a la prohibición total y que insistirá en la necesidad de un esquema regulatorio con contención social. El vocero del arzobispado, Munir Braco, será una de las voces más escuchadas. Su planteo es directo, sostiene que prohibir no resuelve el problema y que por el contrario lo desplaza sin atacar sus causas. Según su mirada, el fenómeno de los naranjitas está atravesado por situaciones de vulnerabilidad, consumo problemático y economías de subsistencia que no pueden abordarse solo desde la lógica punitivista. Así que esto va a suceder hoy en la legislatura de Córdoba, donde la Iglesia Católica, a través del arzobispado, se opondrá a la prohibición de los naranjitas y de los limpiavidrios en la ciudad de Córdoba. Esperemos que esto marque tendencia, que sea importante y que sea tomada en cuenta la voz del arzobispado de Córdoba, que está intentando ser un actor social, un rol social. Sí. Para esta problemática. Ojalá, de la ciudad. Sí, estaría buenísimo. Bien, ¿qué más? Viste que está saliendo una nueva serie de Harry Potter. ¿Sabes que no soy muy Harry Potter? No. ¿En serio está saliendo? No. Yo sí, sí soy. ¿Sí? Yo vi el final sin querer. ¿El final de qué? De Harry Potter, sin querer. Durante un día de trabajo estaba la ¿de película. ¿De la última película? La última. O sea, vi la primera, vi la segunda y después las otras no las vi y vi el final. Bueno, parece que hay una nueva serie de Harry Potter que se va a estrenar más cerca de fin de año en HBO. Bueno, esta serie que busca adaptar fielmente los libros de J.K. Rowling y despertó... ¿Polémicas? Despertó una argentinidad única porque aparece Diego Armando Maradona en la serie de Harry Potter. Ah, bueno. Chan. ¿Cómo? No entendí. Un detalle en el detrás de escena de la nueva adaptación de Harry Potter desató el furor de en Argentina. Los secretos del documental y lo que se sabe de esta nueva serie que llegará en Navidad a HBO Max. Sí, faltan varios meses para el estreno, pero los fanáticos de Harry Potter quieren saber más detalles de la nueva serie de HBO que adaptará finalmente los libros de J.K. Rowling. Antes de que el joven mago empuñe su varita en la pantalla, la plataforma estrenó ayer un documental que se llama Buscando a Harry, el arte detrás de la magia, para mostrar la inmensa producción que hay detrás de esta nueva entrega de esta serie de Harry Potter. En medio del fulgor, varios usuarios de la red social X captaron un detalle que capturó la atención del público argentino. Gracias a este adelanto que subió HBO, los fanáticos descubrieron un homenaje inesperado a Diego Armando Maradona. Se trata de un sticker basado en la figurita del álbum de Panini del Mundial de Italia 90. Ah, bueno. O sea, muy específico. Sí, muy específico. Que se encuentra pegada en la pared del armario debajo de las escaleras de la casa de los tíos de Harry. Donde él vive. Claro. Donde él vive al comienzo. Donde él vive antes de irse a Hogwarts. Este guiño despertó varias teorías en las redes sociales. Por un lado, hay quienes dicen que el joven mago es un potencial fanático del astro del fútbol mundial. Rari, ¿no? Sí. Y otros que solo recogía las cosas de su primo, que su primo desechaba. Y que entre esas cosas estaba la figurita de Panini. Lo cierto es que con el correr de las horas, las redes sociales comenzaron a replicar esta imagen y la fueron viralizando poco a poco, bautizándola como una... como algo de magia argentina. Capaz que tiene que ver, ¿no? Puede ser. Aunque no forma parte de la trama oficial de los libros, el gesto sirvió como un puente emocional directo con la audiencia de nuestro país mientras crece la expectativa por el estreno. Y sí, un guiño guiño a la Argentina. Es muy loco cómo en distintos distintas cosas más yankees han salido algunas llegadas a Maradona, por ejemplo, ¿no? Como que lo han nombrado. Recuerdo en este momento que me parece un día increíble, por lo menos a mí me gusta mirar dibujitos mucho. Ya que nombraste justo, está el capítulo de Coraje, el perro cobarde. Sí. En el cual aparece el pez que le dicen que no se sienta inseguro, que sí, él estaba bien como era. Y dice, te lo juro por Dieguito Maradona. es muy bueno. Es verdad. Así que nada, creo que con este día igual es muy buen día para ver Coraje, el perro cobarde. Sí, que no es para, no sé si están para niños. Yo lo veía de chiquita y no entendía nada. Un y miedo. Cuando, un miedo aparte rarísimo, como los señores, como que... Y ahora de grandes como, ah, claro, bueno, entiendo todo. Eso era Nickelodeon, ¿no? Era Nickelodeon, claro. Sí. Viste yo, que había Teams, Cartoon Network o Nickelodeon. Yo llegué a vivir eso, no llegué a vivir a Coraje en televisión, digamos. O sea, cuando claro, yo era chica, mi papá me los mostraba por YouTube. Claro, sí, no, yo full televisión, cable. Pero era de las pocas cosas, o sea, me acuerdo eso, como no había muchos lugares que haya internet ni nada, sí, de eso sí... pasó, sí. Pero si iba a buscar algo era como buscar a Coraje. Coraje, no, el perro cobarde, de la época de, ¿cómo se llamaba? La vaca y el pollito. La vaca y el pollito, pero eso era en el otro Nickelodeon canal. También era Nickelodeon, sí, creo que era de la misma empresa que los hace, no sé cómo se llama. No es Hanna-Barbera es de, claro, es Los Picapiedras. Eso es Cartoon Network. Eso es Cartoon Network, claro. Exacto. Otro mensaje que llega. Hola, buenas, acá desde Neuquén escuchando. Y manden saludos también para Eli, que está en Pergamino escuchando, nos dice Matt. Mi tío. Les mando muchos, muchos besitos. Y Eli es mi abuela. A Pergamino también, o sea, está toda la familia. Qué bien. En Neuquén, en Pergamino mi abuela. Mi otro tío de Pergamino está escuchándonos desde Chivilcoy con su pareja Claudia, así que también les mando saludos. Qué bien. Y mi mamá desde acá. Bueno, súper completa la familia a pleno escuchando. Bueno, 5 minutos faltan para las 12 del mediodía. Ya casi estamos cerrando este programa. Zuka acaba de también mandar un mensaje que me dice que no es para leer al aire, pero sí es para dar aviso. Es que estamos con unos problemas en el transmisor de la radio, por lo que se corre un poco la frecuencia. Por ahí la escuchamos en el 88.3, por ahí se corre un poco más adelante, sí, o más atrás. Bien. Esto es porque estuvimos calibrando los equipos la semana pasada y los días que no hay sol, o sea, ese transmisor funciona con un panel solar. Sí. Los días que no hay sol, todavía no encontramos la calibración correcta. Para cuando sale el sol o cuando no sale el sol. Entonces, bueno, ahí estamos en trabajos. Estamos trabajando por ustedes. Para ustedes. Así que gracias a Zuki, ya lo habíamos notado. De todas formas, seguimos intentando que funcione bien este transmisor. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la última canción de este lunes y volvemos para despedirnos? Dale. Al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas. En 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México

Bueno, este sábado hay peña, compas. Sigue la peña solidaria por Facu. Recordemos que se hizo un bingo hace un par de semanas, que vi fotos y estuvo explotadísimo de gente. Realmente fue todo un éxito y ahora sigue esta colecta por Facu. Va a ser este sábado 11 de abril en el Estadio Municipal Gringo Cassini desde las 19 horas. Va a haber artistas locales y buffet con precios populares. Todo esto es para colaborar con Facu y su familia, que tienen que hacerse unas cuestiones médicas, unas operaciones, unos estudios lejos de San Marcos. Así que todo lo que podamos acercar para ayudar a la familia viene bien, es bienvenido. Así que bueno, vamos a estar repitiendo esto a lo largo de la semana. Durante toda la semana, así es. Y esto llegó a su fin. Nos vamos. Costó, ¿eh? ¿Cómo costó? Sí, hoy costó. Pero lo logramos. Se logró. Bueno, aparentemente no va a seguir lloviendo durante el día de hoy. Eso dice el pronóstico para San Marcos Sierras. Pero sí, la temperatura no va a volver a subir tanto. Esta semana son todas máximas de 21 grados. Así que, bueno, si ya habías guardado la ropa de invierno o todavía no la habías sacado, creo que es el momento. Estudia hoy. Estudia. Sí. Hay que lavar todos los buzos. Hay que lavar. Yo saqué la campera. Fue como, uy, bueno. Hay algunas cosas que, bueno, estuvieron guardadas, se pueden ventilar, ¿no? Un tiempo y ya está, sale el solcito. El problema es que hay una humedad. ¿A dónde la ventilás? ¿Dónde lo llevas? ¿Se acuerdan cuando sacabas la ropa y se secaba enseguida? ¡Ay, oh, qué lindo momento! Qué lindo pueblo ese. Decía, bueno, voy a lavar ya y en 2 horas tenías la ropa lista. No. Qué rápido que nos pega la nostalgia, ay, por sí, Dios. Sí, por favor. Por cosas tan simples, ¿no? Bueno, esto fue Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 6 de abril. Nos encontramos el miércoles y el viernes con otros equipos que van a estar presentes aquí en el estudio de la Radio Garabato. Y el lunes nos reencontramos nosotros. Así es. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Gracias, Alma. Gracias, Ray, que estuviste ahí haciendo mates. Y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado escuchándonos. Miércoles 10 de la mañana, otro Que Alguien Haga Algo. Chau.